Alfa presenta el consultorio del Dr. Váyase, el consultorio donde se atienden las estrellas. Gladys. ¿Qué? Gladys. ¿Qué pasa? ¿No vino nadie? ¿A dónde? Acá al consultorio. A ver. No hay nadie, ¿por? Y qué sé yo, a veces vienen a joder, se quiebran algo, se clavan una cuchara en el ojo. ¿Sí? Soy yo, Gertrudis. Hola, Gertrud, ¿cómo le va? Y acá, tirando. ¿Y qué tira? Gomas. ¿Gomas? ¿Tira gomas? Sí, unas gomas de borrar que me quedaron de cuando Filippi, mi marido, tenía la fábrica de gomas. Me quedaron unas cajas y las estoy tirando. Ah, le había entendido que usted, a pesar de la edad, era una vieja sobapete. No, yo ya no hago esas cosas. Pero de joven, ¿eh? Se habré chupado. ¡Gladys! ¿Vino alguien? Sí, Gertrud. Gertrudis, vieja del orto, ¿cómo le va? ¿Cómo dice? Digo que usted tenía un problema en el recto, ¿no? ¿Por eso venía? Sí, sí. ¿Y por qué no va el proctólogo? Siempre yo, loco, ni un día de paz puedo tener. Bueno, pase, pase. ¡Ay, doctor, doctor! ¿No sabe lo que sufro yo con mis hemorroides? ¿Usted sufre? ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Nadie piensa en mí? Los señoritos sufren y claro, ¿para qué carajo se enferman? Así cualquiera sufre, no se enfermen y listo, mire qué fácil. Pero doctor, no puede ser, siempre lo mismo, anda llorando por cualquier cosa, que es lo único que yo soy yo, carajo. Bueno, cuénteme, ¿cómo andan esas hemorroides? ¡Toma el culo! Ah, muy bueno, qué vieja bardera, por Dios. Bueno, tómese estas pastillitas y haga ayuno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? El ayuno. ¿Qué ayuno? El que me acaba de indicar. Ah, ese. 3 meses, y véngame a ver, chao. Pero, doctor. No, váyase. El consultorio del doctor Váyase.